Y bien amigos, continuamos con la programación cuando ya tenemos 8 de la mañana y 45 minutos. Hoy hablaremos sobre los avances del proyecto para impulsar el mejor uso del tiempo libre en la población con énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a fin de prevenir el consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas a través de prácticas culturales. De este convenio nace Apoyarte, que tiene grandes objetivos hasta el 2021. Para hablar sobre esta iniciativa, esta propuesta, nos acompaña ya desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Lorena Villarruel. Muy buenos días, Lorena, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a las personas que nos escuchan. Bueno, pues ya habíamos mencionado al inicio de la presentación que nos hacía Darío, el pasado 4 de septiembre se firmó este acuerdo con la Exsecretaría de Drogas, también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura, pero sabemos que ustedes, pese a las circunstancias, pues en este caso el Ministerio de Cultura, conjuntamente con la Casa de la Cultura, se han decidido ya plantear el nuevo proyecto que lo han denominado Apoyar, que servirá pues obviamente para cumplir con este gran reto. Así es. Bueno, el proyecto se llama Apoyarte, utiliza el arte como herramienta principal de la cultura para generar un mejor uso del tiempo libre, ocio creativo, con un enfoque en la población en general, pero un énfasis en la niñez, adolescencia y juventud, a fin de, con este mejor uso del tiempo, prevenir el uso y consumo de drogas. ¿El objetivo que se han propuesto cuál sería? El objetivo es llegar a nivel nacional a través de prácticas culturales y artísticas, específicamente en lugares donde ha habido poca o nula presencia del Ministerio de Cultura o de entidades relacionadas al Sistema Nacional de Cultura. Es decir, salir de los lugares donde comúnmente hay una gran participación de eventos donde las personas pueden acceder a espacios culturales, democratizar el acceso, donde puedan tener espacios para expresarse, para aprender, para apoyarse justamente en el arte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ya ha tenido los primeros avances desde el momento que firmaron el convenio, al que se han unido también algunos núcleos. ¿Cómo les ha ido con ese proceso de evaluación del trabajo que han realizado? Bueno, en realidad, como el acuerdo se firmó el año pasado en septiembre, decidimos lanzar dos pilotos. La Casa de la Cultura fue un pilar muy importante en esto. Realizamos 3 días de cineforo aquí en Quito. Nos fue bastante bien en este entonces. La Secretaría Técnica de Prevención de Drogas nos estaba colaborando. Y luego decidimos hacer con estudiantes del Instituto Nacional Mejía, aquí en Quito también, un spot para difundirlo en cine, para difundirlo en medios de prensa, en redes sociales, donde la idea es potenciar un mensaje para jóvenes hecho por jóvenes. Evaluando esto al final del año anterior, nos fue bastante bien, tuvimos un alcance más allá de lo esperado, y esa fue nuestra motivación para ahora continuar con este proceso, específicamente con los cineforos a nivel nacional. Llegaron a 1.360 estudiantes, a 150 también profesionales, lo que ha motivado para que este proyecto no se quede, sino que todo lo contrario, sea puesto en marcha. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto con los participantes? Bueno, en realidad bastante positivo, bastante bueno. La cercanía, el trabajo lo hicimos persona a persona y pudimos evidenciar la gratitud de ellos al darse cuenta que tienen posibilidades, al igual que el resto de personas, que no depende de exactamente de la economía o de posibilidades económicas para acceder a carreras artísticas, para acceder a actuar en el spot, por ejemplo, en el caso que lo hicimos. Entonces la respuesta fue bastante positiva en cuanto a los adolescentes. En el público mayor, por decirlo así, adulto, también tuvimos un gran apoyo de padres de familia, de personas tanto del sector público como privado que asistieron a los foros, donde agradecieron el hecho de poder problematizar, de sacar a la luz esos temas donde realmente nos afectan y buscar posibles soluciones desde ellos. ¿Cuáles serían, cuáles fueron los temas que se abordaron, que salieron a flote durante estos foros? Bueno, el que realizamos el año anterior fue con la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, producción nacional, potenciando siempre esta producción desde acá, valorando lo ecuatoriano. Los temas que mayormente cuestionaban o querían abordar era sobre el hecho de la naturalización que tenemos con el alcohol, siendo una droga potencialmente peligrosa, sin embargo naturalizada totalmente, y la comparación en cuanto al tabaco y sustancias como marihuana, cuál es más dañina, cuál perjudica más, por qué se legaliza, por qué no. ¿Y los jóvenes aceptan esta tratar estos temas así con facilidad? Realmente ellos son los que más tienen este deseo de tratar el tema, de poder hablar. Pudimos darnos cuenta en estos días de foro donde tuvimos, dentro de los 3 días, 2, la participación de los jóvenes, y el tercer día solo los adultos. La actitud de ellos, el hecho de poder expresarse muchas veces cuando están solo entre ellos, entre adolescentes, entre juventud. Cuando se encuentran con sus padres, más bien se limitan un poco a expresar lo que realmente quieren, y era lo que decían en el foro. Entonces, contamos con la apertura de los jóvenes, contamos con la apertura también de la población adulta, pero son los jóvenes quienes más necesitan conversar de sus vivencias, de las problemáticas que les rodean. Hablamos de niños, hablamos de jóvenes, pero sí sería importante también darnos cuenta quiénes son los que más asisten, ¿son hombres o mujeres? Muy buena pregunta. En realidad tuvimos un tanto un público objetivo, un público meta que asistió bastante equilibrado, justamente pensando en esto, no tener una preferencia de género. Se hicieron invitaciones a instituciones, estudiantes universitarios, de colegio, que la población que asista sea mixta, tanto también en el sector público como privado, a personas que laboran en diferentes instituciones, para tener las opiniones de diferentes edades, de diferentes géneros, de diversidad sexual también, porque la película que presentamos en este foro trataba también ese tema. Entonces estamos yendo como Ministerio de Cultura, como Sistema Nacional de Cultura, a tratar temas, como nosotros decimos, no es nuestra competencia el bajar el consumo, el bajar los problemas que tienen las personas que se encuentran en situación de mendicidad o de consumo, sino más bien generar este mejor uso del tiempo libre, el potenciar las prácticas culturales y artísticas, el democratizar el acceso para toda la población en general, y a través de este ocio creativo, pues darles la oportunidad de que, en lugar de estar en algo común, en algo que nos lleva muchas veces al consumo, pues poder asistir a otros eventos donde podemos tratar temas que nos ayudan a evitar o a prevenir. Bueno, nace Apoyar hasta el 2021. ¿Cuándo arrancarían ustedes ya con este proyecto? Bueno, el año pasado, como lo dije, se hicieron 2 pilotos. Este año, exactamente esta semana, que viene a partir del 16 hasta el sábado 21, vamos a empezar en la provincia de Manabí. Vamos a asistir, gracias a la colaboración del Ministerio de Educación, a un par de instituciones educativas seleccionadas bajo el criterio de circuitos priorizados, es decir, estudiantes que se encuentran vulnerables por la situación geográfica en la que están ubicados. Sin embargo, también queremos llegar a espacios públicos, abiertos a la comunidad. Es por esto que el día sábado 21 lo vamos a hacer en el primer espacio centro cultural que se inauguró en Manta, gracias a la colaboración de 2 gestores culturales independientes, a quienes pues extiendo mi agradecimiento, Patricia Tamayo y José Jiménez, quienes nos abren las puertas de este centro cultural llamado La Caverna, donde vamos a tener un evento proyectando la película Generación Invisible, producción nacional, para luego desarrollar un conversatorio, un foro también, con expertos en el tema. Nos acompaña María José Mesa Echeverría como licenciada en Trabajo Social, para potenciar, despejar dudas y poder generar, como insisto, un mensaje de jóvenes desde el público, de jóvenes para jóvenes. ¿Quiénes nomás están involucrados ya para arrancar, como se dice, con pie derecho? Bueno, en este momento estamos trabajando interinstitucionalmente, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura y gestores culturales independientes. En Manta vamos a estar en la unidad educativa réplica de Manta los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana, 16, 17 y 18 de julio. Es una unidad educativa que cuenta con más de 2.000 estudiantes, por eso vamos a tener 3 días de cineforo. La dinámica llega con los cineforos, discusiones, temáticas, pero luego una vez que ustedes se van, ¿cómo van a ir midiendo o viéndolo, que eso sea permanente? El seguimiento. Bueno, nos vamos a apoyar en las coordinaciones zonales que tiene el Ministerio de Cultura a nivel nacional para poder hacer un seguimiento de los cineforos, de las experiencias, la información levantada desde los jóvenes. Bueno, estamos empezando y realmente nos limita bastante decretos como el de la ley de austeridad. Sin embargo, no nos quedamos de brazos cruzados y nos apoyamos en la comunidad que nos abre las puertas y en las demás instituciones que nos permiten acceder, en este caso, a unidades educativas. ¿Se involucran los núcleos de la Casa de la Cultura? Sí, se involucran también. Por ejemplo, vamos a estar en Galápagos en agosto. No puedo confirmar aún las fechas porque tenemos que conversar, obviamente, y organizarnos bien con ellos primero para estar en el núcleo de Baltra también. Uh-huh. ¿Cuáles serían las estrategias de apoyar? Bueno, apoyarte tiene, como lo expliqué, al arte como herramienta principal de la cultura. Entonces tenemos estrategias como el cine-arte, que es lo que vamos a hacer, cineforos. También tenemos estrategias como el musicalizarte, donde esperamos poder llevar a la orquesta sinfónica a lugares donde no ha estado. También tenemos una carrera que se llama Superarte 10K, que es donde vamos a hacer una carrera atlética, no con el fin de premiar el primero o segundo lugares, sino premiar la participación. Una carrera totalmente inclusiva, con diferentes carriles que potencien la participación de personas con discapacidad, de atletas, de personas que quieran asistir con sus mascotas, pet friendly totalmente. También tenemos el informarte y comunicarte, es decir, donde vamos a difundir un mensaje, un spot, cromos elaborados por jóvenes, para jóvenes a través de diferentes medios de comunicación. Lorena, las personas interesadas o el público en general que debe estar pendiente por ocupar productivamente el tiempo libre de los niños, de los jóvenes y también de los adultos, uh-huh, ¿dónde pueden estar buscando la información para saber dónde estarán ustedes paulatinamente con cada una de estas estrategias que han planteado en función del arte? Bueno, por el momento en la página oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio se difunde la agenda cultural a nivel país. Tenemos un montón de espacios y eventos donde pueden asistir de carácter gratuito. Pero el público, las instituciones educativas también tienen la posibilidad de decir, ¿saben qué? Nosotros queremos este tipo de proyecto, queremos que nos incluyan en su agenda. Claro que sí, pueden presentar sus propuestas en el Ministerio de Cultura o sus solicitudes, los gestores culturales independientes, si quieren que nos acerquemos y poder allí proyectar una película, lo pueden hacer con instituciones del Sistema Nacional de Cultura. Por ejemplo, tuvimos un trabajo en conjunto en este entonces con la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, para seleccionar las instituciones educativas. Sin embargo, Si existe alguna sugerencia, alguna institución educativa que ha tenido escasa o nula presencia cultural o artística y que se encuentra en una situación geográfica que le hace vulnerable al uso y consumo, pues se pueden comunicar, pueden presentar su propuesta y accedemos a ellos. Uh-huh. Y sobre todo, amigos, amigas, la importancia de que los jóvenes puedan participar en este evento, apoyar, y que de alguna forma pues también exista la retroalimentación. Hay el planteamiento de que a lo mejor en cada zona existan grupos donde sigan fortaleciendo, apoyar. Es así. De hecho, tenemos por eso potenciamos el acceder no solo a espacios del Estado, sino también gestores culturales independientes, donde después de realizar las actividades, pues mantengamos el contacto, hagamos este seguimiento para poder conocer cuáles han sido como las consecuencias positivas, esperamos, de las actividades que vamos a desarrollar. Si se necesita, pues, seguir trabajando de este modo, apoyarnos mutuamente. Lorena, para finalizar, entonces, la invitación para que el público esté pendiente de esta propuesta del Ministerio de Cultura para darle un uso positivo al tiempo libre. Así es. Bueno, iniciamos esta semana y están cordialmente invitados las personas que estén en Manabí. Vamos a comenzar con esta provincia el día lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de julio del presente año en la unidad educativa Réplica Manta. Vamos a tener el cineforo. El día jueves lo vamos a tener en el cantón Puerto López, comunidad Las Tunas, en la unidad educativa Jaime Roldós Aguilera. El día viernes nos vamos a reunir con el presidente del núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura para potenciar también estos espacios. Y el día sábado 21, abierto totalmente al público, una actividad gratuita en el Centro Cultural La Caverna en Manta, a partir de las 7 de la noche. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Lorena Villarruel del Ministerio de Cultura, quien nos amplía la propuesta de apoyar en la que está inmerso la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el Ministerio de Cultura. Para que ustedes se mantengan atentos, ahí está un espacio, una propuesta más para los más pequeños, para los más grandes también, que si no hay alguna actividad, pues acá está, apoyar para que ustedes puedan consumir arte y cultura.